Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Las 14:43 en nuestros estudios. Desde el Colegio Santa María Naranco, Alter Vía en Oviedo. 14 de marzo del 2017, una vez más, como todos los martes, con todos vosotros, con todas vosotras y con todos ellos y ellas. Nuestros invitados, colaboradores, enviados especiales de siempre. Iván Rubio, que está corriendo ya a su lugar de procedencia. Sí, de las oficinas del mundo al revés, Nacho. Buenos. Cassandra Fernández, buenos días. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos también a Dani Calleja, buenos días. Hola, Nacho, buenas. Ismael Alba, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Muy bien, como siempre. Y está llegando a nuestros estudios también María, porque se pilló el atasco de las menos cuarto. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días. María Suárez. Bueno, nos vamos en directo al mundo al revés. Redacción ¿sí? del mundo, Iván, ¿cómo va? ¿Va al revés? ¿Va al derechas? ¿Cómo hoy estamos? Hoy va bastante al revés. Bueno, cuéntanos una primicia por ahí, por favor. Ahí voy. Donald Trump se ofrece a hacer de interlocutor entre Rajoy y Cataluña. Si puede usted echarnos una mano, tampoco le diré que no, respondió Rajoy. El 80% de los tenistas finge sus gemidos cuando saca. Muchos lo hacen para que el público no se sienta mal y para acabar el partido cuanto antes. ¿Pero esto qué fue, Trump o...? No, esto fue tenistas. Vamos a intentar separar las noticias para que no mezclemos a las pelotas de los tenistas con las de Trump y compañía, ¿no? Aparean un olivo con anchoas para obtener aceitunas rellenas. Los aceituneros pondrán música romántica y dejarán que la naturaleza actúe. Arqueólogo encuentra el fósil de un arqueólogo buscando fósiles. El hallazgo podría revelar cómo se extinguieron los primeros arqueólogos. Bueno, ya veo que está bastante al revés el mundo, porque incluso sí. Trump, ya viste, entró directamente, no sé si lo oísteis. ¿Percibisteis que Donald Trump entró con sus palabras fuertes? Controla hasta las ondas de radio. Tal cual, estamos ya mediatizados. Nos va a pinchar aquí. Bueno, ¿nos queda algo por ahí? Si nos queda alguna, de Donald Trump. Los mexicanos desarrollan piernas de 6 metros para saltar el muro de Trump. El presidente americano no cree en la evolución y descartó este escenario. Y Donald Trump elimina las negritas de la web de la Casa Blanca. I am officially running for president of the United States. Y esto ha sido todo. Ya sabéis, de poco en poco se hace mucho. Muchas gracias por elegirnos una vez más. Y como en el mundo normal, la gente normal se despide diciendo adiós, y ya sabéis que aquí vamos al revés, por eso me despido diciendo hola. Buenos días. Bueno, David, un saludo fuerte y nos vemos la semana que viene. Nos adiós, escuchamos, Nacho. Nos oímos. Bueno, esto que no para, el papá americano. Bueno, aquí hay mucho papá español que está esperando el domingo, porque el domingo es 19 de marzo. Bueno, no sé, tenemos aquí un breve recuerdo para los papis, las mamis lo celebran en mayo, pero los papis, los padres que soportan a sus hijos, Bueno, María, nos va a contar algo María, Sí, bueno, yo os traigo unas citas un tanto originales para dedicarlos a nuestros padres en el día de 19 de marzo. Bueno, y a ver, ¿qué podemos recordar? ¿Vosotros ya tenéis comprado ya el regalo del Día del Padre? Yo es que mi regalo es irme con mi padre a Roma, entonces joder, ya está más pero bueno, ¿pero lo dices en serio? No. Sí, Nacho. O sea, un viaje. Eso sí que ya no son, vamos, ni un reloj, ni una corbata. Hay que, hay que salirse del normal. ¿Lo has pagado tú? Sí, sí, sí, yo colaboro. Bueno, él va poniendo, dando palique, porque si no, menudo aburrimiento, ¿no? De viaje. Bueno, Ismael, ¿tú qué? ¿Tienes intención de regalar algo? Una palmadita en la espalda y poco más. Un vídeo. Jolín, ¿cómo estamos, eh? Estamos de un rácano. A ver, Cassandra. Un besito y ala. Pero bueno, vamos a ver. Arreando, que no hay dinero, estamos en crisis. Iván, ¿tú tienes algo original para el domingo? No, pero ya se me ocurrirá algo, ya se lo dejo para Iván del futuro. Sí, por la mañana temprano, ¿no? El domingo, claro. El domingo. Sí, el domingo 19 de marzo. Ya lo hemos liado. Festividad de San José, que es el padre del niño Jesús. Yo como tengo examen de filosofía el lunes, pues le regalo un 10. Claro, sí. Bueno, no estaría mal, no estaría mal. Se intentará. Bueno, y María, que es buena hija, toda hija que querría cualquier suegro, para su hijo. Sí. La chica modosita y buena, que ha comprado, ¿qué ha comprado para su papi? A ver. Bueno, yo la verdad que soy más de irme al Corte Inglés el día anterior. Ah, la tarjeta de regalo. Toma, sí, sí. Toma, pero sorpresa. Sí, pero el problema es que siempre lo cambia porque o no, no, siempre me confundo con la talla. Claro. O esas cosas que suelen pasar. Sí, suele pasar por despiste del personal, claro. Sí, exactamente. Más que por la Nacho, cosa. Nacho, el regalo de María es contestarle por WhatsApp en el momento en el que le mandan el mensaje. Así, ¿eh? No hacerla esperar. Me comprometo, claro, a hacerlo. Sí, no estar desconectada, sí, ni fuera de cobertura. Es como los deseos de 2017. Efectivamente, sí. Bueno, María, les dedicamos unas frases hermosas a los papis, a los padres, a los papás. Bueno, sí. Esta va para aquellos padres que nos enseñaron a montar en bici, nos ayudaron con los deberes, nos curaron las heridas. Y les preguntamos si no tienen intención también de pagarnos las letras del coche. Seguramente no lo harán y por eso nos conformamos con que sigan regalándonos su amor incondicional. Ay, los papás y la cartera, siempre dispuesta. ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿De verdad lo necesitas? Venga, que te lo compro, venga. Bueno, ¿qué más, María? Bueno, decía Rousseau, un gran personaje. Rousseau, un filósofo francés del siglo... Con dos S's. 18, sí. No me hables de filósofos, por favor. Rousseau, venga. Decía que un padre vale por 100 maestros. Ostras, entonces... yo voy a empezar por ser 101, porque como soy también padre y maestro a la vez y profesor, bueno, en fin, vamos a decir lo que hombre prevenido vale por dos también, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, digamos padre en el idioma que lo digamos, da lo mismo, todos los idiomas que escojamos para decir que son unas de las personas más importantes de nuestra vida. Que España es una gran nación y los españoles... muy españoles y mucho españoles. Bueno, hay padres gallegos también por ahí, que salen alentando a la masa. ¿Qué más nos cuentas, María? Bueno, para concluir, queremos darles las gracias por aguantarnos en nuestros peores y en nuestros mejores momentos. Efectivamente, faltaba esa dedicatoria. ¿Alguien quiere decir algo aquí? Oye, a su papá. Vamos a invertir la pregunta y la vamos a hacer al revés. ¿Qué esperas que te regalen tus hijos, Nacho? Ostras, pues yo me espero nada, cualquier cosa típica de ese día, una camisa o un viaje a Roma con Dani. Algo así, bueno, no sé, una comida. Yo creo que un viaje es lo que más me hace ilusión, ¿eh? Pero bueno, en general yo creo que estar con la familia, que es lo más importante, ¿no? Y disfrutar de ese día. Así que bueno, desde aquí, saludos a todos los papis, aunque con esta canción les digamos adiós y les pidamos más dinero. Bueno, Ismael, ¿cómo están las tendencias? ¿Cómo están los trendings? Mal, muy mal. Mal, esta semana, ¿qué fue? ¿Qué fue lo más movido en Twitter? Pues un anuncio. ¿Un anuncio? ¿Una publicidad? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Del Vips con el lema de Very Important, número pi, zas. Ostras. Claro. O sea, Very Important, pi, zas. Pi, zas. Zas. Z-A-S. Claro. Claro, es que es una tontería, pero ojo, o sea, porque esto sigue muy viral. No lo pillé. Yo tampoco. Y no pero... lo pilla nadie de los que están aquí porque están atendiendo a no sé qué no. cámara que están poniendo aquí. Estamos en directo, Nacho. Para el dichoso Instagram. Joder. Revolucionamos, revolucionamos la radio. Nosotros sí. hacemos la radio pudiendo verse. Bueno, y de paso sí. le machacamos la sección Ismael. Sí. No y de mal, paso ¿eh? Nos podéis ah, seguir en The Pocontu 2017. Saludos a Nacho Matías de Pablo Evia. De paso. Será, será. Bueno, Isma, eso del Vips no quedó muy claro, pero una publicidad triunfa en Twitter. Sí, sí, una publicidad y además esto es raro porque... Es que es eso, una publicidad. Tal y cual. Anuncia la cadena de restaurantes de Vips, ¿no? Con las pizzas. Y dicen, bueno, nuestras 3,14 zas ya. sí son redondas, por ejemplo. Junto a las manillas de un reloj esperarán. Venga, ¿qué más? Y hace un par de programas hablé de InfoJobs, de una plataforma que está haciendo trabajos y tal. Pues hoy se han dado los resultados y se han dado más de 1 millón de puestos de trabajo en lo que llevamos. ¿Un millón? 1 millón de puestos de trabajo. Pero bueno, entonces ahí tenemos que... No sé, ¿tenemos que meterlos ya dentro del Ministerio de Trabajo o qué? Porque... Obviamente, habrá trabajos a tiempo parcial. Bueno, supongo. Me imagino que serán 1 millón en total y a lo mejor algunos duran un día, ¿no? Porque me vale. parece demasiado. 1 millón, que se dice rápido, pero sí, es como sí. casi toda la población asturiana. Ostras, vamos, y tanto. Es 1 millón. Y bueno, para rematar lo que es Twitter, que hay de todas las ideas del mundo, tenemos que, bueno, hace 137 años murió Karl Marx. Y bueno, el Karl Marx, el fundador del marxismo alemán. Pues estoy dándole yo ahora. Hay ideas y posiciones de todo tipo con este trending topic. Y bueno, hay para rato, pero no es para meterse en política ahora. Bueno, pues un saludo, Isma, al tanto siempre en la red y enredándonos a todos para ver qué es lo que más se lleva en la semana. Vale, vale, ahí estoy yo. ¡Ay, Portugal! Bueno, que nos vamos, que nos quedan muy pocos, señor, que me lo compran todo, que nos vamos para Portugal. Un mes, viajeros, que nos queda ya. Nada. ¿Cuánto nada. Nos queda? Un mes. Nada, ya nada. Tenemos las maletas. Estamos aquí ya. ¿Ya hemos comprado la maleta, por lo menos? No, eso no. Sí, los candados. Eso como el día del padre, el día anterior. Ah, muy bien. Mira, podíais regalar una maleta al padre y luego pedírsela para el viaje. Claro, eso lo hice yo. Le regalé una máquina de afeitar y luego me afeité. Qué bien, muy bien. Oye, hay que jugar siempre con... Hay que sacar provecho claro, a lo que se gasta, joder. Claro, claro. Bueno, compartir es vivir. ¿Qué chicos? Nos vais a contar? A ver... Bueno, pues hoy venimos con otras dos ciudades nuevas que vamos a visitar. Una de ellas es Aveiro, conocida coloquialmente como la Venecia de Portugal, gracias a su extensa ría, que la ciudad está atravesada por eso, por una ría, está llena de canales, de puentes, una Venecia en Portugal. Además, tiene distintas... un casco histórico muy bonito, catedral, palacios... Interesante. Ya veremos cómo se da. Bueno, son todo poblaciones bastante turísticas, pero muy coquetas en sí, ¿eh? Y sobre todo la que vas a hablar ahora, que es especialmente un pueblo muy guapo. Bueno, pues el otro es Óbidos, una pequeña ciudad portuguesa declarada Patrimonio Nacional y con apenas una población de 3.000 habitantes. Es de origen medieval. Y de hecho el nombre de Óbidos viene del término latino oppidum, que significa ciudadela o ciudad fortificada. Pues tenemos un castillo, el centro del pueblo. Hay una muralla impresionante, sí, que rodea toda la ciudad, la parte ciudad vieja. Medieval, muy, muy y bonita. Unas calles y muy preciosas, todas con adoquín, un sabor, pues bueno, muy antiguo dentro de lo que es Portugal, que es intenta mantener eso, pero bien. Muy muy guapo. Muchas fotos vais a hacer allí, vaticino. Así que espero que deis buena cuenta de haber estado allí. Sí. y llorando en mi habitación. Bueno, no sabemos si Cassandra estará llorando. Yo creo que está llorando de risa de lo que nos va a hacer sufrir con esos microdebates, con esos dilemas que nos trae todos los martes. No lo hemos dicho, pero estamos en De Poco un Todo, el programa que siempre viene los martes a informaros de casi todo. Vamos allá, Cassandra, con tu sección. Bueno, voy a dejar lo bueno para el final y voy a empezar por una suavecita. ¿Qué preferirías? ¿Tener un chofer que te llevase a todas partes o tener un chef que te preparase las cenas, las comidas, y los desayunos y todo? Chofer. Mira, yo de chofer tengo a mi padre, ya lo encontré. Pero es mejor chofer, porque la mamá siempre está ahí para darnos de comer. Hombre, o el papa. Claro, pero ya chofer estamos que te aquí, lleva al restaurante y ya está. Estamos con la mamá y el papa. Pero sea, hay que pagar el restaurante, el chef es gratis. El chef es gratis y te cocina todo lo que tú quieras, todo de la noche quieras a la mañana. Hombre, mamá, pero también duda, el otro te pasea para todos los lados que mamá, tú mamá, papá, la abuela están para cocinar. Yo sin duda me quedo con el chef. Yo hombre, me parece un lujo tener comida todas horas y gratis. Vamos, yo el chef sin duda, no pero sé. Pero con el chofer, el chef, bueno, es que así adelgazo y como no como. Estoy sin comer un mes, claro, adelgazo y dando el chofer vueltas me lleva por el mundo, ¿no? Claro. Pero la gasolina está muy cara, hombre, hay que pero la paga el chofer todo. La paga el chofer. Oye, sois unos arrimados, ¿eh? Si no es porque hacen la comida, es porque os llevan. Increíble. Bueno, segundo dilema de la tarde. A ver, ¿qué preferiríais? ¿Casarte con un simio hasta que la muerte os separe? ¿Casarte con un simio? Exacto. Y tener que vivir con él, lógicamente. ¿O tener que volver durante un año con tu peor ex? Bueno, no sé. Hay ex que son como simios. Bueno, menuda. No, no, no. A ver, Iván. Me quedo con el ex. No, yo también. Yo no quiero. Sí, os quedéis, no queréis experiencias no nuevas. En la vida. Yo con el simio. Yo también me quedo con el simio. Pero si son muy majetes, no los veis en la tele, por favor. Es que las mujeres son muy rencorosas, Nacho. Entonces los ex. Bueno, el simio sirve para hablar por teléfono, por lo menos. Tener simios pequeños, como que. ¿No? No es una compañía de. Ay, qué malo, ¿eh? El simio. Sí, ¿cómo se llama eso? Simio. Ismael, no escuchamos tu veredicto. Yo, es que Nacho, estoy muy solo. ¿Estás muy solo? Bueno, pues mejor un simio que un solo, no sé. Sí, mejor el simio. Bueno, ¿qué más? ¿Qué preferiríais? ¿Ganar el Nobel de la Ciencia o ganar Miss Universo? Bueno, aquí, a ver, por favor, las mentes ilustradas que emitan su juicio. El Miss Universo ya lo tengo, así que el Nobel de la Ciencia. Sí, oh, sí todo, eso hay que ver dónde te lo dieron, Daniel. Sobre todo Miss, que Miss es para tía. Pero vamos bueno, a ponerle, tú a lo tuyo, Dani. Yo Miss y Mister, las dos. Sí, claro, eres Miss. Vamos a ponerle es algo para personalidad, que, hombre. Para que baile la Montana. El Mister. Increíble, qué manifestación. Bueno, así que Mister, Iván, ¿tú? Yo Mister, bueno, ya le quité el puesto a Dani hace unos años, pero bueno, aún así lo intentamos sobrellevar lo mejor posible. Pero bueno, no me vendría tampoco mal así otro toque, porque Mister ya como soy... ¿Cuánto es la cuantía económica del premio de uno y de otro? Eso. Seguro que más el de Mister. El Nobel es un millón de dólares. Seguro que más el de Mister. No, el de Nobel es un millón de dólares, creo. Y el de Nobel te estudia... El de Mister se te olvida, pero el Nobel te estudian en clase. Venga, por favor, buscad ese dato, vamos a ver. Buscad ese dato del... De la cuantía económica que reciben yo ambos creo que premiados. Más, el Miss Universo, yo creo. Sí, más que el premio Nobel de Química sí, o de no, sí. La Paz. O de, ¿sí? Sí, porque hoy en día ya no sabemos en qué gastarnos el dinero. Hay que decirlo. Te dan una cesta de Navidad con dulces. Sí, sí con dulces navideños. Bueno, ¿qué? ¿Aparece el dato? La colombiana. Paulina Vega, por ser Miss Universo, gana 250 mil dólares. Yo Miss Universo, gracias. Al año. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Bueno, pues nada, queda claro entonces, ¿eh? Yo creo que aquí, si había duda, nuestro premio Nobel Mariano Rajoy gracias, ha dejado claro que gana más. Un español Isman, te comentan por aquí que guapetón, de parte de Hugo. Vaya, bueno, guapo, bueno. Hugo, cuidado, ¿eh? Increíble. Tenemos muchos fans en el directo. Ya empiezan a aparecer los simios, ¿ves? Y si es que, es que se veía venir. Los simios a todas partes. Bueno, Cassandra, ¿nos queda algún dilema? ¿Nos queda terminar? Ah, un dato. Venga, un dato, que bueno, los Nobel tampoco lo hacen mal. A ver. 832.000 euros para un Nobel. 832.000 euros, claro, que ahora ya no son coronas suecas. Bueno, me hago Mr. Nobel. Alguna mezcla de los dos. 8 millones de coronas suecas, que son 832.000 euros. Exactamente. O sea, que tampoco está nada mal. No está nada mal, ¿eh? Una más, dos más, venga, vamos a por ellas. Bueno, a ver, voy a dejar la última para lo mejor, como ya lo dije. Entonces, bueno, ¿qué preferirías? ¿Reírte un montón, pero sin que nadie pillara nunca el chiste? ¿O no reírte nunca, pero que tus amigos se descojonaran contigo? Contigo, que no de ti. Cuidado, ¿eh? Hombre, yo, vamos, clarísimamente la B, la 2, ¿no? Yo también, porque eso de que te rías y todo el mundo se quede mirando en plan de... Y es que es lo que hago siempre. Siempre me río sola, entonces no tengo nada más que decir. Eso es, yo prefiero reírme. Bueno, que ya me río, ¿sabes? Venga, podéis reíros todos de María. Venga, cuando queráis ya, ¿eh? Yo ya lo suelo hacer. Dani, hace poco fue el Día Internacional de la Mujer. Te recuerdo. Bueno, aventuramos una sección aquí para el futuro. Que supuestamente Dani Calleja y María Suárez traerán a estas ondas, que es el mundo del humor desde los profesores y las profesoras. El próximo día, María Ángeles contando un chiste en primicia. Que sé yo que es una oyente nuestra, también, y le va a encantar. Es una también nuestra. Prometemos un chiste de Rubén. ¿A que sí, chicos? Sí, bueno, eso nos costará. Y algo, algo del universo con Santi y Amazares. ¿Qué preferiríais? ¿Estar siempre estreñidos o tener siempre diarrea? Oye, pero vamos a ver, el otro día terminamos con el brownie, que era una mierda, y hoy parecido también. Yo sí, creo que estreñido, ¿eh? Sí, sí. Ostras, no. Yo estreñido, porque si no que... Uf, pero estreñido también es que... Pero diarrea cada 2x3, bueno, tener que salir al baño. Bueno, cada 2x3, ya, y lo otro estás ahí, que ni 2, ni 3, ni 5. Y diarrea con 2, ya ni te imagino, es que... Claro, hombre, por Dios. En fin, no sé, a ver, manifestaros. Ahora que estamos con esta luz escura... Mucho mejor estreñidos, yo creo. Mucho pues, mejor estreñidos. Yo creo que también. Mirando mis encuestas, está muy reñido. Está al 55% de estar estreñido, así que ganamos. Olé. Y el 45% tener diarrea. Bueno, pues nada, hay gente para todo, ¿eh? ¿Qué mierda resulta? Lo peor de todo es que estamos aquí hablando de estreñidos, de diarrea, con una luz aquí romántica, sí, roja. Una luz que deja mucho de ser. Qué mierda y nunca mejor dicho. Sí, no, y tanto. Nos sale una luz aquí... del revelado. Luz de emergencia. ¿Eh? Así, vamos a llamarla así mejor. Sí, para saber dónde está la salida. Bueno, y esta locura de programa va tocando fondo, va tocando fin. Son las 15:07. Bueno, y como esta canción le gusta mucho a mi hija, que son las Sweet California, que tuve el gusto de ver en San Mateo. ¡Yo también! Bueno, ¡gusto! Pues se la dedico a mi hija. Bueno, a lo de gusto era por hacerle la pelota tampoco, ¿eh? Bueno, nos vamos yendo, pero Dani nos dice algo. Que esta semana han llegado las camisetas y sudaderas del viaje de estudios, y entonces cualquiera que quiera hacerse con una, que se ponga esta semana en contacto con un alumno de primer bachiller, podrá ver un modelo y encargar si quiere alguna. Aunque no estén pedidas de antemano. No, esta semana tienen toda la semana para pedirlas. ¿Cuál es la talla más grande que tenéis? No sé. XL. ¿Solo? O XXL. Ah, eso me gusta más. Son grandes. XL, va a dar 25L. Bueno, tienen sin grandes, pasarse, Me lo puedes encargar a mí si quieres. ¿Cuánto cuesta, decíamos? 20 sin capucha, 22 con capucha. Y 10 las camisetas. Espacio patrocinado por Jaime Nicolás. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un martes más, de poco un todo. Un saludo, Cassandra. Hasta el próximo martes. Acordaros de los papis, por Dios. Lo haré. Iván Rubio. Adiós, Nacho. Te veo colorado, ¿eh? Bueno, no, es la luz, es la luz. Es la luz. María, que no estaba esperando hablar ahora, por eso la sorprendo yo. Sí, bueno, siempre tan impredecible. Isma, bye bye. Hasta luego. Besos para ellas, abrazos para ellos. Dani. Bueno, Nacho, yo que lo pases fatal en Roma. Joder, qué tío. Yo quiero mandar un saludo a Álvaro González Aedo, que nos lleva viendo todo el rato por el directo de Instagram. Es un fiel seguidor y dice que tiene muchas ganas de ir a Portugal, que lo está esperando con ansia. Bueno, eso está dentro de un mes vista, ¿no? Sí. ¿Vale? Ya está ahí. Pues vamos a ello, venga, imaginemos ya. Un saludo de todo el equipo y de Nacho Matías también aquí en los mandos de la nave. Y dale like. Chau.